Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos nuevamente, cuarto bloque, A Nadie Le Gusta. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres. Y último bloque, le decía a Nadie Le Gusta en el día de hoy que queríamos así pegar un pimponazo sobre esto que encontramos en esta revista colombiana. Búsquela, si anda por ahí y no sabe qué hacer. Bueno, una revista colombiana, vos dirías, búsquela, ¿cómo busco yo una revista colombiana? Estoy hablando de la internet, ¿vio? Ya la cosa ha avanzado de una forma que ahora podemos leer revistas de otra parte del mundo, que son digitales, obviamente. Y en un flyer, estos volantitos o ¿cómo se llama? Afichitos, que antes se pegaban en las paredes, pero ahora es todo un poco más moderno y viene por el telefonito, decía, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, le compartimos un sueño. 4 días de trabajo, 3 días para descansar, 6 horas diarias de trabajo, 10 horas para el ocio, 8 horas de descanso. Sobre las 8 horas de descanso, ya hablé, sobre las 6 horas o las que sean, porque hablamos un poco más de que eran 6 de trabajo, ya hablé, y quería meterme para mí con una de las 3 que está en vías de extinción, que es el tema del ocio, y para eso llamamos a Guillermo Tinari, que es psicólogo y está en línea. ¿Cómo andás, Guillermo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantado de poder compartir y justamente, bueno, hacer una pequeña reflexión sobre este tema. Yo este material lo había leído también hace un tiempo, y se está pasando en Europa también. En Europa se está haciendo el mismo movimiento, buscando esta cuestión de equilibrar entre el ocio y los tiempos de producción. Es loco, ¿no? Porque me parece que son cosas distintas. Por ejemplo, el descanso y el ocio, hay una confusión. ¿Qué es el ocio, ¿no? Me parece que por ahí deberíamos arrancar. Mira, si te parece, para armarlo bien y para que los oyentes puedan tener una imagen mental clara. Sí. Mira, te propongo una cosa que es sencilla. Dale. Una imagen, viste que ustedes dicen, ¿no? En el trabajo de ustedes, una imagen vale más que 1000 palabras. Uh-huh. Mira, si nosotros armamos imaginariamente un triángulo, en uno de los vértices ponemos la palabra ser, en otra hacer, y en el tercer vértice tener. Ser, hacer, tener. Todo el tiempo estamos en eso. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, vos fíjate, la palabra ocio, que es una palabra muy antigua, de hecho viene del latín, es decir, reposo. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos, para los que nos dedicamos a salud y particularmente a salud mental, lo que hacemos es dividir, y ahí estaría un poquito la respuesta a tu pregunta o tu inquietud. Los que nos dedicamos a salud mental dividimos el ocio en 2 tipos. ¿Viste? Como pueden ser otras cuestiones, por ejemplo, la palabra estrés. Vos tenés el estrés tóxico, que es el distrés, y el estrés bueno, que es el Eustrechi. ¿Sabías esto? No sabía eso. Claro. Por ejemplo, en este momento vos y yo tenemos este desafío que es transmitirle a la audiencia un concepto, poder integrarlo con lo que estuvieron hablando con otras personas, lo que ustedes vienen desarrollando. Tiene que haber un mínimo de tensión y de intención. Uh-huh. Ahora, para mí es un placer charlar con ustedes. Entonces, si bien es una circunstancia que requiere atención y tensión, es placentera. Uh-huh. Y en ese sentido, a eso le llamamos eustrés. Mira. El distrés es cuando estás pasado de rosca y es lo que está haciendo que en varios países del mundo se esté reevaluando qué es lo que está pasando con esto y poder encontrar un equilibrio entre ser humano en vez de un hacer humano, hacer mucho para tener mucho. Uh-huh. Fíjate que en el triángulo que te propongo es, hoy hablábamos del sistema capitalista en el que estamos todos inmersos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces vos fíjate, uno arranca por justamente el vértice de que si vos haces mucho, tenés tu agenda muy complicada, muy ocupada, corres todo el día. Yo te estoy hablando desde el conurbano de Buenos Aires, yo estoy en Adrogué, en Almirante Brown, ¿no? Uh-huh. Entonces, es buena tarjeta de presentación que tu agenda esté cargada. Entonces, si vos haces mucho, se supone que vas a tener mucho. Y si tenés mucho, estás comprando la ilusión de que vos vas a ser más o vas a ser mejor. ¿Me explico? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en esta división que te estoy proponiendo, la idea es que vos vas a tener un ocio que es activo. ¿Por qué? Porque es un ocio que apunta al ser. Es decir, que vos estás haciendo en ese tiempo libre una actividad que está enriqueciendo tu conciencia, tu alma, como vos le quieras llamar, me explico, tu persona. Uh-huh. Bien, estás haciendo algo en ese uso consciente de tu tiempo libre, en ese uso de tu libertad, estás haciendo algo que te enriquece. Ahora, eso siempre va a ser bueno, y te doy una pequeña explicación de orden biológico. Cuando estamos haciendo un ocio activo, nuestro cerebro está produciendo serotonina. Esa serotonina es un transmisor que tiene mucho que ver con el estado de sentirte realizado, de sentirte bien con vos, de sentir que sos un buen compañero de viaje. Es decir, que la serotonina es para mediano o largo plazo. ¿Bien? Uh-huh. Ahora, el ocio pasivo, que es tan complicado, el ocio pasivo implica, y vos fíjate la palabra o la metáfora, que es matar el tiempo. ¿Sí? Sí. Y esto es, por ejemplo, algo que ya en 1905 se había estudiado, mirá los años que hace, de la famosa depresión dominical. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si vos venís distresado, exigido, corriendo todo el día, y de pronto yo te digo, bueno, listo, hoy es domingo, y la propuesta es un ocio pasivo, no tenés que hacer nada. Claro, cuando estás al pedo la pasás mal, porque venís... Ahí está el problema. De rosca. ¿Por qué? Eso tiene una explicación, si bien yo, mi formación es psicológica, hace 35 años me dedico a esto, en los últimos años he agregado cuestiones de orden biológico, porque ¿qué pasa? En ese ocio pasivo, vos no estás liberando serotonina, que lo que te digo te hace sentir bien, estás liberando dopamina. La dopamina lo que busca es mucha estimulación, mucha aceleración, con lo cual, fíjate que la persona no sabe qué hacer, tiene ese tiempo libre, pero o se aburre o se deprime. De hecho, está estudiado, el momento más duro de un domingo, si vos no tenés un proyecto, no tenés tu tiempo libre llevado de una manera organizada que te permita un distrés, ¿me seguís? Uh-huh. El resultado final es que a las 7:30 de la tarde es el momento de mayor índice de estados de depresión, de suicidio, uh-huh, de sensación de vacío existencial. ¿Por qué? Porque pensá en esas propagandas que te dicen llame ya, sí, ¿no pensés? Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Viste? Entonces, a ver, si durante toda la semana sos un productor de cosas, sos un hacer, ahora el domingo tenés todo el tiempo para vos para hacer. Es un músculo que no tenemos desarrollado. Entonces, ahí está la explicación de por qué motivo, como política de Estado, como política sanitaria, se está buscando la cuestión de que la gente pueda encontrar un equilibrio entre esta serotonina, tener una proyección, tener una ilusión, tener valores políticos, sociales, religiosos, lo que fuera, y luego en el momento en que tenés que ser, no producir, no hacer para tener, en el momento en que tenés que ser, ese tiempo sea un alimento para vos, sea nutritivo para vos. Uh-huh. Si no tenemos desarrollado esto, viene el problema. A pleno, como que, y diferenciaste como que también hay dos momentos de ocio. Uno para, porque mira, hace un rato contaba con el entrevistado anterior que dentro de los materiales que me pasaron para leer y para ir intercambiando y viendo de qué se trata todo esto del ocio y demás, leí ayer a Destres. Y bueno, él explicaba que hay todo un en los pueblos originarios, básicamente, tenían todo un tiempo de desarrollo de cosas porque no se dedicaba todo el tiempo a producir para excedente. Exactamente. Sino producían para su consumo. Y tenían todo un desarrollo de una herramienta, estamos hablando de pre-estado, ¿no? Para desarrollar una herramienta tenían todo un montón de tiempo, ¿no? Como para que esa herramienta era algo súper interesante y era una cuestión de que se desarrollaba para poder seguir produciendo, pero eso se hacía en tiempos de ocio. Y me escriben en el chat de la radio, del teléfono, dice, ahora el pensar cómo desarrollar una herramienta también es un trabajo. Se llama diseñador industrial. O sea, ya aquello que nosotros lo dedicábamos para como parte del ocio, hoy el capitalismo te lo encuadró en algo que en este caso se llama diseñador industrial y tiene un laburo y tiene que trabajar de eso. No es parte del ocio cotidiano, vendría a ser. Si vos te fijás, hay turistas que trabajan de turistas. Uh-huh. O sea que en el momento en que se supone que si vos vas al origen de este ocio activo, creativo, que te permite a vos distenderte, relajarte, ahora tomás un paquete de vacaciones que te tenés que levantar a las 5 de la mañana para ir a recorrer tal lugar, me explico, bajás de ahí, tenés que hacer trekking, después del trekking tenés que ir a almorzar, y terminaste de almorzar, salís corriendo para... Bueno, tiene mucho que ver con lo que te acabo de explicar. Claro. Por eso hoy en día la tendencia en salud mental es lo que se llama ayuno de dopamina. Cuando estamos hablando de los pueblos originarios, de estos pueblos que eran sabios, esos momentos de ocio activo, de ocio de contemplación, de ocio para el desarrollo del ser, ¿sabes a qué se dedicaban? Claro. A agradecer claro, el hecho de estar vivos, agradecer lo que tenían en su entorno. Y de ahí queda el juego de palabras que muchos terapeutas usamos, que es el agradecer, es el agrado de ser. ¿Ves? Uh-huh. Ellos lo compensaban desde ese lugar. Uh-huh. El problema no está en que los seres humanos tengamos la cuestión de producir, sino poder darnos los tiempos para poder repararnos, para poder reconectarnos con lo que nos gusta, con nuestra esencia, con lo que nos da placer, con lo que nos permite seguir creciendo, desarrollándonos. Y la vida no siempre viene prolija. Entonces, yo te haré una pregunta. Si yo tengo un leñador que en un determinado momento para y afila su hacha, bien, ¿por qué afila su hacha? Porque se ha dado cuenta que cada vez pega más duro y cada vez corta menos. Uh-huh. Ahora, el mundo capitalista que te va a decir que el tipo está perdiendo el tiempo. Sí, está al pedo, está hueveando, está tirando para no trabajar. Exactamente. Ahora, si vos no tenés eso, cada vez vas a pegar más, cada vez vas a cortar menos, y ahí viene algo que yo en esto te incluyo un poquitito la mirada de la formación que uno tiene, que es clínico, ¿no? Ahí tenés el famoso síndrome del quemado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mayor parte del tiempo en este sistema, en esta cultura, en esta sociedad que vivimos, trabaja desde el multitasking, la multitarea. Sí. Y eso es malísimo para el cerebro, es pésimo. Vos tenés tu computadora, abrís una carpeta o una ventana, después abrís otra, llega un momento en que la máquina se traba. Uh-huh. Bueno, con nuestro cerebro pasa exactamente lo mismo, con una diferencia. Cuando estás llevando adelante varias tareas simultáneamente, lo que hace tu cerebro es desesperarse para que vos puedas seguir rindiendo, aunque estés atacando varios frentes al mismo tiempo. Esto en solamente 3 semanas produce un programa interno de piloto automático. Y ahí tenés por qué hay cantidades industriales de personas que tienen fallas en la memoria, en la atención, en la concentración, no tienen comprensión de texto, no pueden seguir una conversación, se aburren fácilmente. Vos estás en una reunión social, charlando, dialogando, compartiendo ese ocio sano, y de pronto ves que alguien saca el celular y se mete en su propio mundo, uh-huh, y busca dopamina, uh-huh, quiere placer ya, ahora, rápido. Fíjate que en solo 3 segundos se define si vos seguís viendo un material en TikTok, sí, o en Instagram. Sí, muy loco. 3 segundos. 3 segundos dura la atención hoy en las redes, sí. Exactamente, es tremendo. Sí, es tremendo. Quiere decir que además, el cerebro no llega a procesar nada. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la macana? La naturaleza de nuestro cerebro, a nuestro cerebro no le interesa la felicidad, no le interesa la serotonina, le interesa tener placer ya, es decir, tener placer y escapar del dolor. Y por supuesto, todos estos sistemas, tanto de explotación al ser humano como de la supuesta red de comunicación, lo que buscan es precisamente eso, placer rápido, ¿sí? Uh-huh. Y que cada vez necesites mayor dosis de dopamina para poder obtener cierta tranquilidad. Fíjate, los chicos no se pueden aburrir. Uh-huh. No, bueno, saben qué hacer con ese tiempo libre. Es muy loco, hoy lo hablamos al principio del programa, pero creo que es interesante caer con vos en esto del tema del aburrimiento. Yo ayer, entre las cosas que me dieron para leer y para ir dando vueltas, me recomendaron un surcoreano, yo voy a tratar de mencionarlo, sí, bien, se sí, llama... Sí, sí, lo ubico. Byu Chul Yang, o algo por el estilo. Sí, ha hecho una revolución. Bueno, sí. y el loco habla de que aburrirse está bien, porque el aburrirse te plantea... ¿Qué carajo hago de mi vida, vendría a ser? Exactamente. Pero es algo que está estigmatizado como que es malo. El aburrirse está mal. Psicológicamente, el aburrimiento es la base de la creatividad. ¡Claro! ¿Sí? Entretener, tenerte entre manos, tener algo para desarrollar. Y esto, fíjate que ocurre a nivel mundial. Vos te vas a un bar, te vas a un café, te vas a un restaurante, y vos fíjate que a lo mejor tenés una familia de matrimonio con 2 chicos y están juntos, se supone que van a compartir un almuerzo, una cena, una merienda, cada uno está con su celular. Uh-huh. Porque te reitero, el problema con esto es que la dopamina lo que hace es acostumbrar a tu cerebro a que el estrés malo, pase a ser lo normal. Entonces no sé qué quiero, pero lo quiero ahora. Ya lo dijo Sumo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Exactamente. Y Lucas lo tenía re claro, claro, por toda su vida. Y claro. Yo tengo 59, así que soy de esa generación. Ajá. Y era un capo, ¿no? Era, uh-huh, un capo, pobrecito. Uh-huh. Este, uh-huh. Digamos como que él se va de Italia precisamente por estos problemas. Uh-huh, uh-huh. Lo quiero ya, digo, ¿no? Digo, lo quiero ya. ¿Sabes que ayer encontré? Yo soy tengo problemas de adicción, consumo, vendría a ser. Y busco todo el tiempo cosas de Luca. Además, ayer encontré una entrevista de 1 hora y media que le hacen 2 pibitas en ese momento de 17 años. Viste que Luca tenía una casa ahí en San, sí, Telmo, y la casa estaba con la puerta abierta. Entonces la gente se metía a la casa de Luca Y vos escuchás toda la secuencia, cómo las pibitas entran con su grabador y entran a hablar con Luca y le dicen que... Y hay una hora y media de una conversación con Luca, una cosa increíble. Y el loco habla de, bueno, toda la cuestión de que de cómo viene a la Argentina por eso, ¿no? Por escapando, lo dice abiertamente, escapándose a la heroína, dice, acá ya por lo menos no soy un drogadicto, soy un alcohólico, es un claro. Son 2 meses menos antes de morirse. Y dice, ahora soy un alcohólico, pero bueno, hace todo un desarrollo sobre el alcohol, porque dice, incluso me parece que es más grave, yo no podía ir a comprar heroína a cualquier lado, acá voy acá abajo y me compro una ginebra, dice el loco, ¿viste? Claro. Como que, esa atención es muy loca. Hoy, con el conocimiento que tenemos, digamos, a Lucas se lo podría haber ayudado para encontrar otro tipo de salida, y no digo esto desde una cuestión moral, digo... No, sí. Igual, de que vos fijate que esta cultura, que es una máquina de triturar carne, precisamente a la gente más sensible, más creativa, más profunda, más contestataria al sistema, es precisamente a la que primero se va a comer. Porque llega un momento en que vos sentís que vas a contramano del mundo. Vos, digamos, te fijás en mucha de la producción, no solo de él, sino de muchos artistas de esa etapa, de esa generación, que era claramente contestataria al sistema, y fíjate que la mayoría no terminó bien. No, claro. Porque, ya te digo, te atacan la sensibilidad, y precisamente si vos querés ir hacia lo profundo, querés potenciar tu ser, esta cultura va a reforzar otro músculo, que es el supuesto éxito, consecuencia del tener, consecuencia del hacer. Entonces, ya te digo, la naturaleza humana básica, y ya te reitero, te hablo de algo biopsicológico, nosotros no estamos diseñados para producir todo el tiempo, no somos un ser humano, somos seres humanos. Entonces, fíjate que cuando una persona tiene esa sensibilidad, y me encanta que podamos hablar de Lucas, ¿no? Con semejante experiencia de vida, donde estuvo en peligro su supervivencia, irse del país, desarraigarse, hacer todo lo que todos sabemos que hizo, fíjate que, sin embargo, esa hipersensibilidad termina matándolo. Porque ese cuestionamiento a una cultura que te obliga a producir más está incluida en la industria de la música. No hablamos ya de la música como ocio creativo, sino de la industria de la música, que es otra cosa. Totalmente. Vos podés agarrar tu guitarra, como hacemos muchos, y hacer música, y juntarte con amigos, y pasarla bien, o componer algo. Ese componer, ese tocar la guitarra, todo eso, entre otras cosas, va a generar la serotonina de la que hablábamos hoy. Ahora, si vos firmás un contrato que todos los años tenés que sacar un trabajo nuevo y salir a la gira y los ensayos, ¿me explico? Y que el productor te exige no sé qué historia, y a veces termina quebrando el eslabón más débil. Totalmente. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo podemos, digo, para darle una vueltita más positiva, qué herramientas tendríamos hoy, qué podríamos hacer hoy como para desarrollar más ocio, menos trabajo y equipararlo un poco con el descanso? Mira, muy sencillo, en todas las universidades del mundo se está prestando mucha atención a la cuestión de la respiración consciente, ¿no? Pero no es tanto la respiración por tomar una cosa de oriente, sino como si yo te dijera, si uno... Y esto invitamos a la audiencia también a que juegue esta propuesta, ¿no? Si uno se banca un minuto, no hace falta más, donde apagás todos los estímulos de afuera, te mirás un poquito por adentro y te decís, ¿de qué tengo ganas hoy? ¿Qué me haría bien hoy? ¿Se entiende? Es decir, por un lado, la posibilidad de tomar tu tiempo libre, y por el otro lado, que ese tiempo libre sea creativo para vos. Algunos van a querer pintar un cuadro, otros van a salir a andar en bici, ¿me entendés? Otros mirarán una película, otros harán... No importa lo que hagas. Si lo elegiste vos, si lo decidiste vos, te sana por dentro. Lo que pasa es que, ya te digo, ese minuto... Es una prueba que por ejemplo, se utiliza mucho en medicina clínica. Si vos querés saber el nivel de distrés, el estrés malo de una persona, vos tomás un reloj o un cronómetro y le decís a la persona que te avise sin contar, sin especular, cuándo considera que pasó un minuto. ¿Me seguís? Uh-huh. Bien, la mayoría de la gente te va a decir que pasó el minuto entre los 20 y los 40 segundos. La mayoría de la gente, 8 de 10. Ansiedad. Exactamente. ¿La ansiedad qué significa? Que yo no estoy con vos ahora. Estoy pensando en lo que va a venir después. Claro. Entonces ahí sí, ahora vamos a tomar algo de los orientales. Si no estás donde estás, dicen los orientales, si no estás donde estás, ¿dónde estás? Ellos te dicen, estás muerto. Entonces dicen de nosotros, los occidentales, que estamos dormidos o que estamos muertos, porque o estamos en el pasado o estamos en el futuro. Claro, nunca estamos viendo el presente. No estamos en el presente. Y esa ausencia de presente se llena con estímulos de afuera. Entonces, como no sé qué hacer cuando tengo que ser, agarro el celular o agarro lo que fuera para llenar esta sensación de que cuando tengo que estar conmigo no estoy acostumbrado. Entonces ya te digo, mira, la manera que no quiere... A ver, es simple, no quiere decir que es fácil, requiere un tiempo de adaptación. Es así de sencillo aprender a escucharnos. Aprender a ser buenos compañeros de viaje con nosotros mismos. ¿Qué me haría hoy bien a mí? ¿Qué me haría hoy bien a mi mente, a mi cuerpo, a mi alma? ¿Qué me haría bien en cuanto a los vínculos que tengo? ¿Cómo me vinculo con otros? ¿Cómo me vinculo conmigo? ¿Cómo me vinculo con una actividad que me nutre? Fíjate que está tan al alcance de la mano que precisamente por eso no lo hacemos. Y entre otras cosas, como es gratis, entonces no tiene marketing. No se vende. Claro, no lo puedo ir a comprar a la farmacia. Exactamente. Yo tengo, cuando fue el tema de la cuarentena, sí, hice una serie de videos en el instituto donde yo trabajo, que justamente se llamaba al alcance de la mano, es decir, que toda la explicación la tenés mirando tu mano, claro, sobre distintos temas. Bueno, como es tan sencillo, no vende, no tiene marketing. Totalmente. Y la mayoría de la gente, e invito, ya te digo, a los oyentes a que hagan la prueba, un minuto real en silencio puede ser tortuoso. Uh-huh. Puede ser exasperante. Porque no es el músculo que estamos acostumbrados a desarrollar. Entonces hoy todo este movimiento de lo que vos has visto en ese flyer es un movimiento que se está haciendo en varios países porque se está viendo, entre otras cosas, que la gente termina aislada, termina quemada, termina sola. En Gran Bretaña tenés hoy un ministerio para resolver el gran problema de la soledad. Ahora, fíjate que nuestro cerebro es un órgano social, quiere decir que es un órgano que necesita de otros cerebros. Ningún ser humano se desarrolla solo, aislado. Cuanto más aislado estás, más funciones cerebrales perdés. Es decir, úselo, piérdalo. Bueno, da para que sigamos. Te voy a tener en cuenta para volverte a llamar, loco, si te parece. Encantadísimo. Dale, te mando un abrazo enorme y que tengas muy buen día y muchas gracias por la comunicación. El agradecido soy yo. Un abrazo. Que tengan un muy lindo fin de semana. Gracias, hermano. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, da para más. Igual es increíble la gente que escribió. Y logré bajar el audio del vecino. Así que cambié de tema. Porque con Guillermo se hablaron un montón de cosas que no sé. Digo, iba a poner otro al final. Y voy a poner este. Bueno, es el top de la hora. Voy a poner este tema que da para analizarlo. Digo, yo solo tiro esto, digo, para aquel que lo encara por ahí. Para mí, digo, claramente no habla de una chica este tema. Y si te lo pones a buscar, digo, hay una frasecita que para mí es parte de la vida, que está interesante para que lo analice. Digo, escúchalo, después buscá de qué estoy hablando más, yo si te gusta o no te gusta, el señor que va a cantar. Gustavo Cerati sonó en A Nadie Le Gusta para cerrar el programa de hoy. Tengo al vecino, lo logré. Y quiero cerrar, me parece interesante. Por lo menos es un ping-pong. No sé quién es, que es lo que más me... O no le saco la voz, que es lo que más me gusta. Yo creo que hay que diferenciar, aclarar quiénes son los que laburan 8 o 10 horas, ¿no? Siempre somos los mismos, ¿no? El porcentaje que se rasca los huevos todo el día a costa de los demás. Y bueno, mientras eso no sigan amarrocando, nosotros seguiremos laburando. Así nos va a tocar, ¿no? Otra, estamos hablando de trabajo, ocio, ¿no? Descanso y bueno, cero espiritualidad, ¿no? Somos unos robotitos. Me encantó, el vecino entendió todo. Aguante el vecino, nos vamos, a nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.